Cumbia Jujeña. Tiene que ser para la nueva generación. Un sueño presentí que al poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de mi error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón. Y cantan mis amores, a ver. Y no voy a llorar cuando te voy a partir. Si te quieres marchar, yo no voy a pedir tus sueños de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habías dicho que el amor era así, y yo no sé por qué no quise escuchar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. Ay, ay, ay. Gracias a todos. Vamos a continuar. Sé que te amo. Y dice...